Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Por otro lado, y ya por no atosigaros mucho, con esto terminamos. No lo he conseguido, está en internet, pero quiero decir, no he conseguido ponerlo en el ordenador, pero es muy fácilmente asequible, lo encontraréis muy fácilmente. En el año 1926, seguro que los más mayores os acordaréis, estaba en Televisión Española el famosísimo programa de Más Allá, de Jiménez del Oso, donde trataban pues todos los clásicos del mundo del misterio. Hizo un programa sobre psicofonías, hizo dos programas de psicofonías, pero el primero se estrenó el 26 de febrero de 1976. Bueno, ahí en ese momento Fernando Jiménez del Oso explicaba qué son las psicofonías, cómo se obtienen y demás, y ponía una serie de ejemplos. Y uno de esos ejemplos era una voz que decía, una voz de mujer que decía San José bendito. Ahí Jiménez del Oso afirma que esa psicofonía se grabó la Semana Santa del año 1974 en el convento de la Encarnación de Ávila, que es el convento donde vivía Santa Teresa, donde más años vivió Santa Teresa. De hecho, es curioso porque esa grabación, el propio Jiménez del Oso lo reconoce, que eran unas personas que estaban manteniendo una conversación que estaba siendo grabada y sin ser ellos conscientes irrumpe esa otra voz diciendo San José bendito. Cuando uno escucha esa grabación, sí que se oye a una mujer, es indudable. Por ejemplo, yo estaba investigando esto y durante un momento hubo un investigador que me dijo que la había obtenido un alicantino y que esa grabación se obtuvo en Alicante. Pero cuando oye uno la explicación que está dando una de las mujeres que habla, está hablando de la reforma de Santa Teresa, de las murallas, y todo hace referencia a Ávila, evidentemente. Por lo tanto, todo apunta que quien llevaba razón era Jiménez del Oso, diciendo que la grabación se obtuvo en Ávila. Claro, años más tarde, quizás esto también lo recordéis, en el año 1900, bueno, aquí tenéis el enlace, en el año 1989... ya no el programa, sino la revista Más Allá, obsequiaba a sus lectores con este cassette. A lo mejor alguno lo tenéis todavía por ahí guardado, es una auténtica joya a día de hoy. Y en esa grabación venían una serie de psicofonías. Y volvía a estar esa grabación de San José bendito. Y en esa grabación, Jiménez del Oso aporta otro dato más. Dice que quien hizo esa grabación era un prestigioso parapsicólogo y dos mujeres. Claro, la rabia que a mí me ha dado es que no he encontrado quién es ese prestigioso parapsicólogo. Tengo varios candidatos, porque claro, también hay una cosa muy sencilla. La primera vez que se habla en España de psicofonías creo que es en el año 1972. Germán de Argumosa ha dado una conferencia y menciona todo este tema de las psicofonías. Por lo tanto, es 2 años después de que se hubiesen empezado a popularizar el tema de las psicofonías, que no había tanta gente grabando psicofonías por España como ahora, evidentemente. Y por supuesto, que fuese considerado en los años 80 o en el 89 un prestigioso parapsicólogo, solo hace pensar en que pudiese ser. Yo tengo 3 candidatos: que fuese Sinesio Darnell, que fuese Germán de Argumosa o que fuese el padre Pilón. A los que he contactado, a los investigadores que he contactado, no me han sabido dar una respuesta. La rabia es que Jiménez del Oso nunca lo dijo. No, también porque muchas veces, claro, pensad, en el año 1976, cuando se hace público en el programa Más Allá, tú eres un oficinista, eres una persona que tiene determinado puesto, y que se haga público en Televisión Española, que lo veía toda España, que estás grabando psicofonías, podías poner tu prestigio en juego, digamos, y quizás por eso se ocultó. No tengo ni idea, pero bueno, yo lo dejo ahí como una cosa por resolver todavía. ¿Qué es lo curioso? Y diréis, ¿qué más tiene que ver esto con Santa Teresa? Bueno, hay un dato curioso, y es que se obtiene en el convento en el que más años vivió Santa Teresa, mencionando al santo que más devoción tenía Santa Teresa, que es San José. De hecho, Santa Teresa a San José le llamaba San José Parlero, porque decía que tenía comunicaciones con San José. Con lo cual, es una psicofonía que vais a saber si creemos en esta cuestión, esta hipótesis de que son voces del más allá y demás, si fuese la voz de Santa Teresa. Ahí lo dejo en el aire. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.